Ven, aunque he visto cómo las hojas cambian de color muchas veces a lo largo de mi vida. Cada año me siento como uno nuevo.